especialmente esta noche, viajando desde todo el mundo. Hoy su destino era Madrid. Josep Guijarro, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima. La próxima que será ya la semana que viene con tu sección, con los 32 rumbos, y ya averiguaremos dónde estás entonces. Llegan las noticias en Onda Cero, después continuamos, nos queda una hora de programa todavía.